corazón, de amarte con toda mi alma y de robar tu cariño con alevosía y ventaja. Merezco pena perpetua, encadenado a tu cama. ¡Ay, qué sabor! Y ante la Corte Suprema mi delito aceptaría, pero diría en mi defensa que no sabía lo que hacía, porque perdí la cabeza por tu hermosura divina. ¡Y eso es eso! ¿Cómo dice? Encadenado a tu cama, quiero ser tu prisionero. Fíjese mi penitencia, amarte con desenfreno. Dame cárcel de por vida, encadenado a tu cuerpo. Condéname a vivir preso dentro de tu corazón, torturado por tus besos y tus caricias de amor. Mátame con el veneno de tu cuerpo seductor. Oye, mi amor, con tal de estar encadenado, sería delincuente todos los días, chiquitita, para estar en tu brazo, mi amor. ¡Culo y arriba! ¡Así, así, así nomás! Y con cariño, desde Chile para México, para nuestro amigo, compositor Olivares. Gracias por tu apoyo, mi viejo. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Con el corazón. Para que lo baile. Soy culpable, lo sostengo. Mi delito es adorarte por el amor que te tengo. Soy capaz de secuestrarte y exijo abrazos y besos en pago por tu rescate. Ya no me importa la vida si no puedo estar contigo. Por eso quiero vivirla aprisionado en tu nido. Enciérrame sin salida y hazme pagar mis delitos. Encadenado a tu cama, quiero ser tu prisionero. Fíjese mi penitencia, amarte con desenfreno. Dame cárcel de por vida, encadenado a tu cuerpo. Condéname a vivir preso dentro de tu corazón, torturado por tus besos y tus caricias de amor. Mátame con el veneno de tu cuerpo seductor.